Gimnasia verbal, el genitivo sajón. Ani, ¿cómo estás hoy? Muy bien, ¿y tú? Estoy muy bien. ¿Cómo se dice en inglés o cómo crees que se dice el perro de María? Pues no sé, dímelo tú. Pues literalmente, siguiendo en español, decimos nosotros Marías, María apóstrofe S, Marías perro. Marías dog. Bueno, Marías dog en realidad, exactamente, ¿ok? Siempre ponemos la persona antes y luego el objeto o la cosa que pertenece a esta persona, ¿vale? La persona más apóstrofe S. Vale. ¿Ok? Marías dog, Paul's table, Richard's guitar, Annie's glass. Ok. Etcétera, etcétera. Es muy fácil, pero hay que practicarlo porque es diferente al español. ¿Cómo dirías tú entonces, aquella es la oficina de Nigel? Pues, that's Nigel's office. Ok, that's Nigel's office. That's Nigel's office. Muy bien. Este es el perro de José. Sería, this is Jose's dog. O José's dog. This is Jose's dog. This is Jose's dog. Good. Esta es la naranja de María. This is Maria's orange. Orange. Good. This is Maria's orange. Mm-hmm. Aquellos son los bolis de Philip. Those are Philip's pens. Those are Philip's pens. El libro de Pierre está en la mesa. Pierre's book is on the table. It's on the table y no in the table. Muy bien. It's on the table, encima de. Bien. Aquel es el coche de Luigi. That's Luigi's car. Good. La oficina de Julio está en el sur de Madrid. Julio's office is in the south of Madrid. Julio's office or Julio's office is in the south of Madrid. Good. Cambiamos. Estas son las revistas de Linda. These are Linda's magazines. El anillo de Natasha está en el suelo. Natasha's ring is on the floor. Y tampoco te diríamos in the floor. Aquel es el avión del rey. That's the king's plane. La carpeta de Nancy es amarilla. Nancy's folder is yellow. El maletín de Luigi es marrón. Luigi's briefcase is brown. Estas son las manzanas de Daniel. These are Daniel's apples. Aquel es el bolígrafo de Juan. That's Juan's pen. Vamos a mirar ahora unos ejemplos en el negativo. Este no es el boli de Michael. This isn't Michael's pen. Michael's pen. Es muy fácil, ¿no? Lo del apóstrofe S. El periódico de Lee Tong no está en la mesa. The Lee Tong's newspaper isn't on the table. Ok, Annie, una cosa. Acabas de cometer un error que cometen muchísimos españoles. Y es decir, the Maria's dog, the Lee Tong's newspaper. Nunca utilizamos el artículo the cuando estamos utilizando el genitivo sajón. Nunca le decimos the John's table. No, es John's table. Table. Entiendo por qué lo hacéis, porque claro, en español lo hacéis. La mesa de Juan. En inglés, Juan's table. Ok. Vale. Aquellos no son los cuadros de Goya. Those aren't Goya's pictures. Those aren't Goya's pictures. Muy bien. Este no es el reloj de pulsera de Dan. This isn't Dan's... This. This. Eso es. This isn't Dan's watch. This isn't Dan's watch. Aquel no es el elefante de John. That's not John's elephant. That's not John's elephant. John's elephant. ¿Ves cómo... Continúas. Unimos las dos palabras. John's elephant. Again. John's elephant. John's elephant. John's elephant. Again. John's elephant. Bien. Toda la frase. That's not John's elephant. That's not John's elephant. Muy bien. Estos no son los lápices de Julia. These aren't Julia's pencils. These aren't Julia's pencils. Muy bien. La carpeta de Paula no está debajo de la mesa. Paula's folder isn't under the table. Muy bien. Paula's folder isn't under the table. Otra vez, imaginemos casi que la T empieza la palabra anda. Isn't under. Para isn't unir under. Estas dos palabras. Aquellos no son las sillas de Silvia. Those aren't Sylvia's chairs. Good. Este no es el sillón de Henry. This isn't Henry's. This. This. This isn't Henry's. Henry's armchair. Henry's armchair. Henry's armchair. Eso es. Muy bien. Estas no son las monedas de Laura. These aren't Laura's coins. These aren't Laura's coins. Good. El coche de Carlos no es negro. Carlos' car isn't black. Ah, te he pillado. Porque cuando el nombre de una persona acaba en S y queremos formular el genitivo sajón, hay que pronunciarlo Carlos. Por ejemplo, Carlos se convierte en Carlos's. Carlos's car. Carlos's, yeah. Carlos's car, again. Carlos's car isn't black. Carlos's car isn't black. Mm-hmm. No vale con decir Carlos car. Carlos's car, again. Carlos's car. Carlos's is... car. Carlos's car is in black. ¿Y si fuese el coche de Andrés? Andrés's car is in black. Muy bien, cambiamos. Los libros de Darren no son marrones. Darren's books aren't brown. Estos no son los lápices de Maggie. These aren't Maggie's pencils. Este no es el coche de Terry. This isn't Terry's car. Good. El interrogativo ahora. ¿Dónde están los perros de Paul? Where are Paul's dogs? ¿Es este el libro de Nancy? Is this Nancy's book? ¿Son aquellos los cuadros de Goya? Are those Goya's pictures? ¿Es esta la lámpara de Sharon? Is this Sharon's lamp? ¿Están los bolis de Philip en el suelo? Are Philip's pens on the floor? ¿Dónde está el coche de Luigi? Where is Luigi's car? ¿Es este el vaso de Aki Morita? Is this Aki Morita's glass? ¿Dónde está el vaso de Aki? Where's Aki's glass? Good. ¿Son aquellos los sobres de Jack? Are those Jack's envelopes? Good. ¿Es esta la habitación de Michael? Is this Michael's room? ¿Son grises los perros de David? Are David's dogs grey? Good. ¿Es grande el avión de Donald? Is Donald's plane big? ¿Es aquella la lámpara de Sharon? Is that Sharon's lamp? ¿Están los libros de Inés en la silla? Are Inés's books Good. On the chair? Inés's, muy bien. Are Inés's books on the chair? ¿Por qué pronunciamos la S apóstrofe is? Porque su nombre acaba en S. Uh-huh. Como Carlos's books, Inés's books, Andrés's books. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Muy bien.